¿No fuiste el mejor jugador de la temporada pasada? Sí. Y bueno, no dije que eras el jugador más fachero, ni eras rubio alto, de ojos azules, nada de eso. Dije, no mentí, va. Está muy bien, no dijo ninguna mentira. ¿Está bien entonces? Perfecto. Bueno. Paulito, raro el resultado, ¿no? Porque uno puede decir al partido le faltó un cuarto, pero supongo que se defendió mucho, que por ahí Gimnasia estaba un poco cansado, que ustedes sabían esta situación, le metieron un poco de energía, jugar abajo goleo para poder hacerse respetar como locales, porque ya le han bajado también el goleo a Libertad en el partido anterior, lo dejaron en 70 puntos. Imagino que andan por ese camino, ¿no? Sí, bien dijiste vos. Por ahí la gente que quería ver la estadística al final se pensaba que faltaba algo, pero no, fue así, apostamos a eso. Se nos fue la mano con bajar el goleo, pero es lo que nos está inculcando Ariel, tratar de jugar a score bajo, y bueno, imponer nuestra actitud en defensa y ser solidario, y bueno, también sabíamos que Gimnasia venía de un trajín de jugar 3 días seguidos, de haber viajado al exterior, con todo lo que eso implica el cansancio, ¿no? Entonces tuvimos que aprovecharlo a nuestro favor, y bueno, fue un partido, la verdad, muy intenso, de mucha marca de los dos equipos, y bueno, por ahí con un poco de baja efectividad y pocos goles, pero bueno, lo que convenía a nosotros era en el terreno en que podíamos llegar a ganar la Gimnasia. Estamos hablando con Pablo Bruna, el base del Instituto de Córdoba. ¿Cómo analizás hasta acá la campaña del Instituto? A ver, porque habían arrancado ganando y perdiendo, pero ocupando una posición en la tabla que estaban entre el quinto y el sexto puesto. Hoy no salen de los tres de abajo. ¿Difiere mucho el rendimiento de aquel momento del Instituto a este momento? ¿O los otros equipos también han levantado su nivel de juego? ¿Por dónde crees que pasa el tema? Y yo creo que estamos un poco como está la zona norte. Fíjate que hoy tenemos la misma cantidad de partidos ganados que Relato, que hace un mes y medio estaba segundo. Entonces, arrancamos bastante bien. Tuvimos una meseta en el medio de la liga, perdiendo muchos partidos en las últimas bolas. Nos estaba costando mucho cerrar los partidos. Bueno, eso nos hizo que nos vayamos para abajo. Pero bueno, hoy desde que llegó Ariel, también son 3 partidos nomás, pero que hubo un cambio en la forma de jugar nuestra. No estamos dependiendo tanto de los extranjeros, nos estamos pasando un poco más la pelota. Si bien nos está costando anotar, creo que tenemos un poco más de volumen de juego y eso hace que todos se sientan un poco más partícipes, así que creo que estamos mejorando. Estamos mejorando también los cierres, que era lo que nos estaba costando, así que estamos tratando de ser lo más regular posible dentro de la zona norte, que está muy muy irregular. Claro, la liga en general está muy irregular, ¿no? Porque si tomamos, por ejemplo, el arranque de, a ver, por nombrar el caso más firme en esto de la irregularidad, si tomamos el arranque de San Lorenzo con el San Lorenzo después de las lesiones, ahí creo que tenemos un punto de inflexión. Aquello de los 10 partidos ganados en forma consecutiva al presente de San Lorenzo, ahí te das cuenta de la irregularidad de la liga, ¿no? Sí, y también es porque está muy pareja. Esto de jugar cada 2 o 3 días implica mucho el tema del cansancio, de cómo te levantás ese día. Claro. Que tenés que tener una mentalidad muy fuerte, porque si te toca un mal partido tenés que levantar al día siguiente, porque si no entrar en un pozo que no salís más. Así que tratando de acostumbrarme a todo esto. ¿Y se nota el cansancio? Sí, por ahí sí, sobre todo cuando tocan la gira y después de volver y tener que jugar los 2 partidos, pero es un cansancio normal. Tampoco es que no podemos jugar, hay que acostumbrarse. Hay cosas para mejorar, tanto de parte de los clubes como de la ADC, para elevar el nivel de juego, pero yo creo que se está haciendo todo lo posible para dar una liga más linda. ¿Qué diferencias notás, si es que las hay? ¿Qué diferencias sentiste, si es que las hay, repito, con respecto a lo que venía jugando en el TNA, en la Liga Nacional A, independientemente del formato, porque vos jugaste el formato anterior, en el TNA, sí. Y ahora te toca jugar este formato en la Liga Nacional, ¿no? Digo, desde el juego, desde tu posición del base, ¿no? ¿Cuáles son las grandes diferencias que vos notaste? Yo creo que pasa mucho por el grado de concentración y atención que tenga dentro del juego. En la liga no te podés cuidar con ningún jugador porque sacan abajo el aro. Y también mucho la intensidad y el juego físico que hay. Claro. Si bien el TNA es una categoría muy física, no se defiende mucho, pero acá tenés gente más grande, gente más pesada, pero más rápida, más alta, entonces tenés que estar con los sentidos bien bien abiertos porque si no te cuesta mucho. ¿Y tu equipo, independientemente de estas dos victorias que están teniendo, que tuvieron en forma consecutiva de local frente a Libertad y esta de noche frente a Gimnasia de Comodoro, bajando dos equipos importantes, digamos, en cuanto a la ubicación en la tabla de posiciones, tanto como que le ganaron al segundo de la Norte y le ganaron al primero de la Sur, digo, ¿dónde crees vos que tiene que estar? Nosotros lo que nos está tratando de imponer a Ariel es pensar en el día a día. No queremos mirar mucho la tabla, si bien dependemos de eso. Si uno se pone a mirar la tabla cada vez que juega, te vuelve loco, porque, como te dije antes, estamos a dos puntos del último puesto, estamos a dos partidos de la zona de playoff, entonces es relativo. El equipo creo que hizo y está haciendo, no lo hizo, todavía no lo tenía que hacer, creo que el partido que viene va a ser clave para eso, pero está haciendo un clic en cuanto a la actitud, a estar más atento en lo que pide el técnico, y bueno, tratar de hacer el equipo un poquito más largo, porque acá, con la propuesta de juego que tenemos, necesitamos de todos. ¿Qué diferencias hay entre, si es que las hay, entre lo que hacían con Maxi Seigerman y lo que están haciendo ahora con Ariel Rearte? No sé si hay tanta diferencia, porque hubo muy poco tiempo de trabajo y en plena competencia no se pueden hacer cambios radicales, pero yo creo que Ariel trató de levantarnos un poco más la confianza a los nacionales desde que agarró el equipo, porque creo que por ahí estábamos medio bajos, medio falto de confianza, si se puede decir, que no sé si llamarlo así tampoco, pero claro. Trató de que nos enfoquemos más en el día a día y no pensar tanto en los partidos solamente. Habla mucho individualmente con nosotros para mejorar en el día a día, y bueno, si uno mejora en el día a día, después en los partidos las cosas por ahí salen un poquito más fácil. ¿Qué equipos ves como los mejores? ¿Los que están arriba, o pensás que alguno que está, qué sé yo, por ejemplo, por caso Regatas, ¿no? Vos decís, no, va a tener que levantar, hoy está pegadito a nosotros porque tienen los dos 15 victorias, ustedes tienen dos derrotas más, sí. Por jugaron dos partidos más también, pero digo, por ejemplo, puedo decir Regata, lo veo bien a Estudiantes de Concordia, que con poquito hace mucho. ¿Cómo ves cómo analizás vos hoy la Liga Nacional desde ese punto de vista? Y en la zona nuestra creo que Olímpico es por ahí el equipo que está más sólido y viene más regular, ¿no? Sí, el más sólido, más regular, pero también, ha perdido un par de partidos al último que por ahí no se esperaba que los pierda por la diferencia que los perdió, pero bueno, son partidos, creo que es el equipo más sólido. Y después los Estudiantes de Concordia, la verdad es admirable cómo se sostuvo cuando tuvo muchos jugadores lesionados, cuando jugó sin extranjero, y ahora que está con el equipo completo, no se lo quiere cruzar nadie, así que yo creo que es la sorpresa de la zona norte. Y en el sur lo veo bien a Gimnasia, si bien ahora tuvo el parate por la Liga de las Américas, al haber quedado afuera, yo creo que eso lo va a ayudar a focalizarse en lo que es la Liga, así que lo veo bien a ellos. Pablito, un gusto charlar contigo como siempre, gracias por tu tiempo, a seguir jugando, a seguir progresando, sos un chico joven, que tuvo una muy buena temporada el año pasado en el Torneo Nacional de Ascenso, y bueno, ahora estás con la responsabilidad de llevar a Instituto, de mantenerlo en la primera división. ¿Estrenaron el aire acondicionado ya? Sí, anoche no se sintió mucho porque hacía mucho calor acá en Córdoba, pero Sí, ya pero viste cómo comisión. Cambia es otra cosa. Sí, la verdad que sí. La vez que hemos ido a Santiago también ha sentido, así que tremendo, algo bueno para la liga. Sí, seguro. Es un detalle que hoy ya no debería faltar en ningún estadio, porque no es un lujo, es una necesidad, sobre todo en aquellos lugares donde se siente mucho el calor, ¿no? Sí, la verdad que sí, por ahí hay momentos que ya no sabe dónde sacar aire para seguir corriendo, pero bueno, por suerte ya son cada vez menos los estadios que están sin aire. Pablito, un abrazo enorme, gracias, en serio. Bueno, te mando un abrazo, gracias por la comunicación y bueno, por las palabras siempre de amabilidad que tenés conmigo. Te la mereces, un abrazo enorme. Pablo Bruna, el base de Instituto de Córdoba, tercera victoria consecutiva de Instituto, que venía de ganar en Libertad 79-70.